mejor me voy porque ya no aguanto el quererte tanto y yo sin amor. Me voy muy lejos de ti, mejor me voy para no sufrir. Porque aunque tú dices que me quieres, así no se puede y no me siento feliz. A ese amor que tú me das, le falta cariño, te quiero, motivo, rara forma de querer. Sigue tu camino, vive por tu lado y yo por el mío. Te deseo suerte, pero no conmigo, pues ya yo me fui. Bye, te veo, nena. Ya yo me voy y me voy contento. Allá tú con tu aburrimiento. Yo prefiero antes de perder una retirada a tiempo. A ese amor que tú me das, le falta cariño, te quiero, motivo, rara forma de querer. No hay tema, esto se acabó. Yo me voy tranquilo, sigue tu camino. Vive por tu lado y yo por el mío. Te deseo suerte, pero no conmigo, pues ya yo me fui. Chao, te veo, nena. Despídela con el trombón.